tenemos que insistir en que cualquier nivel social puede tener dengue. En las zonas rurales lo que tenemos que estar pensando es que el mosquito Aedes aegypti vive dentro de la casa. Tenemos que estar pensando en todo lo que tiene que ver con prevención, fundamentalmente cuidar que no se acumule agua en recipientes como pueden ser baldes, frascos, cambiar el agua de los floreros y de los bebederos de animales cada 3 días, cada 2 días. Los primeros síntomas que tiene la persona con dengue es fiebre alta, fiebre repentina muy alta, un dolor importante en los huesos, en las articulaciones, en los músculos, decaimiento general, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. Estos son síntomas característicos. Los nenes pueden tener llanto continuo por ese dolor de cabeza. Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando activamente en todo lo que tiene que ser vigilancia epidemiológica de febriles. Estamos trabajando en la detección de la Aedes. El Ministerio también ayuda en la fumigación que tiene cada uno de los municipios. Y nosotros tenemos 2 números de teléfono. Son 0800-333-8876 y 0800-406-2727.